Buenas tardes, estimados amigos, oyentes de la segunda novena. Mi nombre es Ángel Gómez, hoy es 12 de junio de 2016 y pues estoy en esta oportunidad yo solo debido a que tuvimos inconvenientes técnicos con la grabación con León. Pero bueno, vamos a tratar de llevarles el podcast con las últimas noticias del béisbol de Grandes Ligas. En este caso, voy a arrancar con el draft de Major League Baseball que se llevó a cabo esta semana. Y simplemente voy a mencionar que el primer pick a nivel nacional que le tocó al equipo de los Phillies de Filadelfia fue un muchacho llamado Mickey Moniak. Mickey Moniak de la Costa Canyon High School. Es un outfielder, bateador de promedio, bateador zurdo. Y es el primer outfielder que es seleccionado como el número uno desde que los Nationals de Washington agarraron a Bryce Harper en el año 2010. También el primer egresado de high school que batea a la zurda y que juega en la outfield, que es seleccionado con el primer pick desde que Josh Hamilton hizo eso mismo con los Rojos, con el equipo de Cincinnati en 1999. De manera pues de que este muchacho, vamos a ver cómo le va. Sabemos de que no es garantía el hecho de ser seleccionado en el draft. No es una garantía de que llegue a grandes ligas, ni mucho menos. Tenemos muchos casos de estos grandes prospectos que se han quedado en el camino. Y tenemos casos del contrario, pues, jugadores que son elegidos en unas rondas muy posteriores y que sí llegan y que hasta llegan hasta el Salón de la Fama, como el caso famoso de Mike Piazza, que tengo en este momento en mente. En segundo lugar, les voy a hablar de fantasy. Le voy a mencionar algunos peloteros que pueden estar disponibles en varias de las ligas y que ustedes pudieran estar aprovechando. El caso de Trace Thompson, outfielder de los Dodgers de Los Ángeles, está elegido en apenas 39% de las ligas Yahoo. Este es un outfielder que, por cierto, es hermano de Klay Thompson. Klay Thompson, el jugador de básquetbol de la NBA, que está actualmente en las finales con con el equipo de Oakland, con el equipo de Golden State. El caso de Trace Thompson es un bateador de poder. Llevaba 10 jonrones en las menores en el momento que lo subieron. Pudieran estarlo aprovechando si necesitan un outfielder. También le voy a recomendar el catcher de San Diego, Derek Norris. Está elegido en aproximadamente el 25% de la Liga Yahoo. Es un receptor de 27 años que tiene poder y tiene también la capacidad para batear para promedio. Les puede dar bastante resultado en la liga de fantasy. También está el abridor de los Indios de Cleveland, Trevor Bauer. En este caso está disponible en más del 75% de las ligas Yahoo. Trevor Bauer, que ha tenido problemas con su control en otros años, pero que en este año le ha ido muy bien. Tiene en 14 apariciones, entre ellas 8 como abridor, 3.88 de efectividad. Y una rata, un porcentaje de porcentaje de bateadores ponchados de 22%. ¿Okay? Y por último, le voy a mencionar al abridor de Milwaukee también, Zach Davis. Zach Davis, en menos del 20% de la Liga Yahoo, está elegido. Un prospecto que llegó pues en un cambio con los Orioles de Baltimore y se ha ganado un puesto en la rotación mediante su efectividad, que en este momento es de 3.71. No es muy ponchador, pero sí puede lanzar muchos innings y puede ayudar a los managers en fantasy. Voy a hablar entonces en este caso del Juego de Estrellas. El Juego de Estrellas que, como saben, se va a realizar en la ciudad de San Diego, en el Petco Park. En este caso las votaciones se pueden votar hasta el 30 de junio de el 30 de este mes, el 30 de junio, a las 12 de la noche, hora del este. Ahí cierran la votación. ¿Cómo va la votación? En este caso, el corte que salió publicado el 7 de junio. En primera base, Erik Hosmer de los Royals, 1.272.557. Le sigue Miguel Cabrera de los Tigres, 734.104. Como ustedes pueden ver, alrededor de medio millón de votos de diferencia, pues esto debería estar cantado. Segunda base, José Altuve es el líder, 893.332. El segundo lugar es para Omar Infante. Yo creo que esto es más que nada por la gran campaña que tienen los fanáticos de los Royals en redes sociales, porque Omar Infante realmente no ha tenido una buena temporada, inclusive no está jugando de titular en ese equipo. 622.683 para Omar Infante. Tercera base, Manny Machado, 898.715. Segundo, otro caso parecido, pero que es más dramático, porque Mike Moustakas, que es el que está en segundo lugar, ni siquiera está jugando y hay dudas de que vuelva a jugar este año. Está en DL. Sin embargo, Moustakas, los fanáticos de los Royals, lo tiene ahí de segundo con 725.731. El shortstop, Xander Bogaerts, de los Medias Rojas, gran temporada, 1.040.465. Alcides Escobar, de los Royals, el segundo, 814.001. Bateador designado, David Ortiz, en su año de despedida, 1.460.339. Y Kendry Morales, también de los Royals, 650.077. Prácticamente 800.000 votos de diferencia entre el Big Papi y el segundo lugar. En la receptoría, Salvador Pérez de los Royals, saludo al amigo Iván López, 1.605.922. Es el jugador, ojo a este dato, el jugador más votado de las dos ligas. Ese 1.605.922 votos. Matt Withers es el segundo con 453.237. Los tres jardineros están en primer lugar. Mike Trout, 1.344.578. Lorenzo Cain, 944.362. Y Jackie Bradley Jr., también gran temporada con los Red Sox, 937.571. En la Liga Nacional, pues entonces las cuatro posiciones del infield están lideradas por jugadores, en este caso los Cachorros de Chicago, que es el equipo que está punteando su división por amplio margen. Anthony Rizzo en primera base, 1.264.404. Brandon Belt en el segundo lugar, 402.271. Segunda base, Ben Sobris, también de los Cachorros, 1.140.808. En el segundo lugar, Daniel Murphy de los Nationals, 751.925. Tercera base, el joven Chris Bryant, también de los Cachorros, 1.172.717. Nolan Arenado, los Rockies, segundo lugar, 841.147. Shortstop, Addison Russell, también de los Cachorros, 832.191. Trevor Story de los Rockies lo escolta con 714.160. Aquí, como vemos, la receta que ha funcionado en Kansas City también la están aplicando en Chicago los fanáticos de los Cubs. En la receptoría, Yadier Molina, 694.204, y Buster Posey, muy cerca, 631.799. Los tres jardineros son Dexter Fowler, los Cachorros, 1.170.718, Bryce Harper, 1.119.168, y Yoenis Céspedes, en el tercer lugar, el cubano, 1.097.593. Estos son entonces, hasta el corte del 7 de junio, pues los que serían teóricos abridores en cada una de las posiciones, la Liga Nacional, la Liga Americana. Pues entonces, en algunos casos esto está bastante cerca, bastante peleado, en otros casos no. Les recuerdo entonces, hasta el 30 de junio pueden votar hasta 35 veces por su pelotero de su preferencia, 35 veces por cada dirección de email. Bueno, esto a grandes rasgos es lo que ocurrió en esta semana en el béisbol de Grandes Ligas. Este es un mini podcast motivado pues a motivos técnicos, que no hemos podido tener nuestra acostumbrada tertulia. Y bueno, volveremos entonces la semana que viene, ahora sí con nuestro formato acostumbrado. Los voy a dejar con un tema musical que es Jolting, Joe DiMaggio. Está interpretado por Les Brown y su orquesta. Muchas gracias a la audiencia. Les recuerdo que nuestra cuenta de Twitter es @2DA9NU en números. Esto es @2DA9NU. El blog es 2DA9NU, esta vez en letras. 2DA9NU.blogspot.com. También estamos en Spreaker, también estamos en iVoox. Gracias por su atención y será hasta la semana que viene. Hello, Joe. What do you know? We need a hit, so here I go. Ball one. Hey! Ball two. Hey! Strike one. DiMaggio. Joe, Joe DiMaggio, we want you and I. He tied the mark at 44, July the 1st, you know. Since then, he's hit a good 12 more, Jolting Joe DiMaggio. Joe, Joe DiMaggio, we want you and I. From coast to coast, that's all you'll hear of Joe, the one-man show. He's glorified the horsehide sphere, Jolting Joe DiMaggio. Joe, Joe DiMaggio, we want you and I. He'll live in baseball's Hall of Fame. He got there blow by blow. Our kids will tell their kids his name, Jolting Joe DiMaggio. We dream of Joey with the light from back. Joe, Joe DiMaggio, we want you on our side. Stopped our Joe one night in Cleveland. Oh, oh, oh, goodbye, Street DiMaggio.